viste cuando ella apareció. Sus ojos me fascinan, me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera. A pesar de la envidia que existe afuera, por esa mujer voy hasta la guerra. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Cuando ella apareció, sus ojos me fascinan, me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor. Se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. Estatus yo no tengo, soy